Sufría un desorden de personalidad paranoide. Sin duda era conocido por ser sanguinario y despiadado. Era el anticristo. Era Satanás. Eso era. La mayoría de la gente lo conoce por un brutal pasaje bíblico, la matanza de los inocentes. Pero su sangrienta reputación esconde una cara desconocida del rey Herodes el Grande. Era un cerebro de la arquitectura. Era la persona más importante en materia de arqueología de la tierra de Israel. Dejó una huella arquitectónica que aún permanece visible en la actualidad. Herodes convirtió lo inimaginable en rutina. A partir de su imaginación, erigió fortalezas, templos y ciudades de forma tan audaz que todavía hoy en día sigue dejando estupefactos a arquitectos e ingenieros. Pero Herodes dejó un enigma que ha eludido su descubrimiento durante décadas. ¿Dónde construyó su propia tumba? Hoy en día un grupo de arqueólogos cree haberla encontrado. Ahora puedo levantar las manos y decir, vaya, lo tenemos. Puede que sea el descubrimiento arqueológico más importante desde los manuscritos del Mar Muerto. O quizá harán falta más pistas en la búsqueda de la tumba perdida de Herodes. Herodes cambió la apariencia de la Tierra Santa al construir muchas de sus obras maestras de arquitectura. Masada, una antigua fortaleza situada en la cumbre de una montaña. Herodes tuvo la genialidad de transformarla en un lujoso complejo palaciego que parecía desafiar la gravedad. Cesarea Marítima. Algunos opinan que debería estar considerada entre las siete maravillas del mundo. En un traicionero litoral, Herodes creó un colosal puerto artificial mediante la utilización de un novedoso cemento que fragua bajo el agua. El segundo templo de Jerusalén fue uno de los complejos sagrados más grandes de la época. Se dice que para lograr su pureza, formó a 1000 sacerdotes judíos en técnicas de construcción. Fue Herodes quien construyó el Muro de las Lamentaciones, el sitio más sagrado del judaísmo en aquella época. Construyó más monumentos, más grandes y más elaborados que cualquier otra persona a lo largo de la historia. Herodes es sin duda un manual personificado a la hora de diseñar edificios. No era propio de Herodes estar sentado en una mesa de dibujo. Herodes era un cerebro. Todos estos proyectos procedentes de varios periodos poseen un sello distintivo. Marcas de grandeza, imaginación, innovación y expansividad. Por último, está el monumento conmemorativo de Herodes, denominado Herodión. Un complejo de 20 hectáreas que Herodes ideó para su enterramiento, situado a unos 13 kilómetros al sur de Jerusalén. El Herodión consiste en un palacio-fortaleza situado en el cráter de una montaña, y en el valle interior está uno de los complejos palaciegos más grandes que jamás hayan existido. Aquí reside un exasperante enigma. En alguna parte de esta descontrolada ruina, fuentes antiguas apuntan que está la tumba de Herodes. Encontrarla se convertirá en la obsesión de un hombre, Ehud Netzer, arqueólogo de la Universidad Hebrea. Recurrí a la arqueología por antecedentes arquitectónicos. Con el tiempo, me quedó claro que el modo de construir de Herodes era lógico. Tenía los pies en la tierra. Cada vez que voy al Herodión, algo me sobrecoge. La grandeza de la obra, al igual que la colina. Fue precisamente en esa colina donde Netzer y su equipo harían un descubrimiento que revolucionaría el mundo de la arqueología. En un lado de la montaña de Herodes, los arqueólogos descubrieron las ruinas de una estructura monumental. encontraron los restos ricamente ornamentados de lo que parecía un mausoleo. Y lo que es mejor, fragmentos de un sarcófago o féretro rojo ornamentado. Descubrirlo fue algo impresionante. Tener la sensación de que lo habíamos conseguido. ¿Lo habían conseguido? ¿Podría ser demasiado pronto para asegurar que esta era la tumba del rey Herodes el Grande? Hasta el momento, ni Netzer ni su equipo han encontrado ningún nombre inscrito en él. Y misteriosamente, el sarcófago que ellos pensaban que pertenecía a Herodes parecía como si estuviera hecho añicos a propósito. Descubrir quién lo hizo y por qué podría aportar luz a favor o en contra de las conclusiones históricas a las que se ha llegado. Raquel Chachi, miembro del equipo, opina que el descubrimiento está en constante cambio. Lo que es evidente es que es un puzzle. Hay tantos fragmentos y cada día traen más, que es como si cada día tuvieras que reconstruir tu propia idea del monumento. Para resolver este monumental misterio, Netzer y su equipo recibieron ayuda del historiador Flavio Josefo. Gracias a este jerosolimitano del primer siglo, sabemos más de la vida de Herodes que de cualquier otro personaje del Nuevo Testamento, incluido Jesús. Netzer y su equipo fueron conducidos casi hasta la misma puerta de la tumba de Herodes por un pasaje descrito por Josefo. Desierto de Judea, alrededor del año 4 antes de Cristo. Uno de los hombres más poderosos del mundo, nombrado rey de los judíos por Roma, ha fallecido. A pesar de ser judío de creencia, Herodes tenía sangre árabe. Los críticos le calificaban de mitad judío y decían que robó el trono como un zorro, gobernó como un tigre, pero murió como un perro. Murió siendo despreciado y probablemente demente. Pero no sin antes planificar una derrochadora despedida a una nación que se alegraba de perderlo de vista. Josefo escribió: el féretro era de oro con piedras preciosas. La tela era púrpura. En ella estaba el cuerpo envuelto. En la cabeza tenía una corona y en la mano el cetro. Alrededor del féretro estaba el grueso de sus familiares. Detrás el batallón tracio, los germanos y los galos. Todos ellos con su equipamiento de guerra. El cadáver fue enterrado según sus disposiciones. Así fue el final de Herodes. Así concluye la descripción de Josefo. El funeral se dirige al Herodión, pero el historiador no revela la ubicación de la tumba. En 1972, cuando Ehud Netzer vino aquí por primera vez, pensaba que podría resolver el rompecabezas. Durante décadas, Netzer hizo de Herodes su especialidad y profundizó en sus conocimientos acerca de la obra de Herodes como Cesarea y Masada. Creo que la única persona que podía encontrar la tumba era el profesor Netzer. La concentración en el Herodión, las excavaciones durante tantos años aquí y en otras muchas obras relacionadas con Herodes, allanaron el camino al descubrimiento de la tumba de Herodes. De repente, dos estructuras llamaron mi atención. Una de ellas era una enorme superficie. El actual huerto. La superficie encaja con la descripción de Josefo de un grupo de dolientes. Necesitaban un lugar donde reunirse. Además, el edificio situado en el extremo más alejado llamó la atención de Netzer. Se denomina triclinio, una habitación donde se comía, se hablaba y se celebraba el duelo. Los triclinios a menudo aparecían en los cementerios. Si el triclinio se construyó para los dolientes, la tumba de Herodes no debía de andar muy lejos. Hace aproximadamente 30 años empezamos las excavaciones con mucho entusiasmo. Pero por los restos descubiertos vimos que no había ningún mausoleo. No era la tumba elusiva de Herodes. Pero después de excavar durante décadas en el sitio equivocado, hacía falta mucho más que frustración para que Netscher se detuviera. En el año 2006 tuvo una perspicacia profética al conseguir adentrarse en la mente del rey constructor. Esta perspicacia llevaría a su equipo a la parte superior de la montaña de Herodes y a adentrarse en la historia arqueológica. Netscher sabía que para alcanzar la simetría y la belleza, Herodes alineaba sus estructuras por medio de los cuatro puntos cardinales, pero al mismo tiempo empleaba ejes, líneas rectas que atravesaban el centro de un complejo. En el Herodión, la línea divisoria del complejo iba desde el centro de la piscina inferior a través del triclinio hasta la torre este de la montaña. Resulta difícil creer que era una mera coincidencia. Este eje apunta a que la ubicación se encuentra en la torre este. Es como un mapa que hay que seguir. Una línea que va desde el palacio en la parte superior hasta la piscina inferior. Puede que sea mera coincidencia o no. Netscher confía en el eje. Pensaba que su equipo encontraría la tumba no en el complejo palaciego de la parte inferior, sino en la parte superior de la montaña de Herodes, un monumento a este genio de la ingeniería. Así es como lo construyó. La piedra extraída de una colina se llevaba a la colina vecina para construir un palacio formando un cono en la parte superior. Esto hizo que se aplanara la colina de donde se extraía la piedra, mientras que hacía que la montaña artificial de Herodes destacara unos 100 metros por encima del desierto. Bajo la dirección de Herodes, los obreros construyeron la montaña y el complejo palaciego en unos cuantos años. El compañero de Netscher, el arqueólogo Jacob Kalman, lleva excavando en el Herodión durante más de una década. En la tarta de varios pisos de la obra de ingeniería de Herodes, su equipo descubrió que todo se aprovechaba. Entre el lecho de roca y la piedra extraída, encontraron una capa de basura. Y en otras partes de la montaña, restos de vidas anteriores. Hacer la montaña habría sido la parte fácil, ya que encima los obreros tenían que construir un opulento y placentero palacio que se pudiera ver desde Jerusalén, a 13 kilómetros de distancia. Aquí Herodes podía entretener a sus amigos al más puro estilo de sus patronos romanos. En su día, esta fue la tibia habitación de una sauna. La habitación formaba parte de unos baños públicos. Lo que es curioso es la forma en que se ha construido. Tiene una cúpula y de hecho es la primera vez que se encuentra una cúpula en Israel. Esta, la cúpula más antigua encontrada en Israel hasta el momento, probablemente se construyera mediante un armazón de madera. Sobre ella, los obreros colocarían cuidadosamente los bloques de piedra para distribuir bien el peso. Más tarde, retirarían el armazón. Al mismo tiempo que presumía de los lujos de un placentero palacio, los muros dobles en la montaña y las torres vigía eran el distintivo de una fortaleza. ¿Pero por qué construiría este complejo híbrido lejos de la civilización, en la dureza del desierto de Judea? Por motivos personales. Herodión fue el lugar donde se libró la batalla que cambió la vida del hombre que se convirtió en rey. Para entender por qué Herodes escogió el Herodión como lugar donde construir su eterno monumento conmemorativo, su tumba, primero hay que entender lo que ocurrió al principio de su reinado. Ocurrió en el año 40 a.C. Judea estaba bajo dominación romana. Herodes aún no era rey, sino un gobernador nombrado por Roma por su fuerte temperamento y su habilidad con la espada. Ese año, los partos, habitantes del actual Irán, invadieron Judea y tomaron Jerusalén. Junto a su familia y ejército, Herodes decidió emprender una arriesgada huida nocturna. No era propio de él huir de una batalla, pero tenía pensado regresar con legiones romanas. De repente, el carruaje en el que iba la madre de Herodes volcó. Al creerla sin vida, Herodes decidió acompañarla en la muerte. Pero los perseguidores se le echaron encima. En lugar de suicidarse, libró la batalla decisiva de su vida. Josefo escribió: se abalanzaron sobre él y luchó con ellos uno a uno. Herodes venció, pero no debido a la angustia y la necesidad, sino como un hombre perfectamente preparado para la batalla. Y en este preciso lugar construyó este impresionante palacio y una ciudad a su alrededor que denominó Herodión. Ganó la batalla, lo que le permitió continuar. De haberla perdido, inmediatamente hubiese perdido la vida. Él quizás se hizo la promesa de ser enterrado aquí. Así es como empezó todo. Su madre sobrevivió, pero la victoria de Herodes duró poco. Sus enemigos se reagruparon y le persiguieron. Herodes dejó a su familia en una fortaleza en la montaña que más tarde se convertiría en una de las proezas de ingeniería más increíbles de la historia. Masada. Masada proviene de la palabra hebrea fortaleza. Pero para el pueblo judío significa mucho más que eso. Durante más de un siglo después de que Herodes encontrara aquí refugio, rebeldes judíos llevaron a cabo una heroica pero inútil resistencia contra los ocupantes romanos de Judea. En el año 40 a.C. Herodes regresó a Masada tras una victoriosa batalla, pero para ganar la guerra necesitaría legiones de sus maestros en Roma. Retomamos la historia en un momento muy crítico de su carrera. Huyó de Jerusalén, ganó en Herodión. ¿Qué podía hacer a continuación? ¿A dónde tenía que ir ahora? Creo que la mejor opción era Masada. Dejó a su madre y al resto de familiares en esta fortaleza en el cielo y fue a pedir ayuda. No podía haberse imaginado que las cisternas de Masada se quedarían sin agua. Estaban atrapados, se quedaron sin agua, estaban rodeados por los partos. Herodes podía haber perdido todo. Milagrosamente, cuando rendirse hubiera supuesto la muerte, llovió. Se llenaron todas las cisternas de agua y pudieron sobrevivir hasta que Herodes regresase y les rescatara. Creo que el camino a la gloria de baldosas amarillas se allanó para él desde entonces. Herodes no podía olvidar el sufrimiento de su familia en Masada. En su lugar, lo transformó en una maravilla de la ingeniería. La piedra habla por sí sola en Masada. Si al echar un vistazo en Masada quisiera dar un ejemplo de cómo la arqueología, de cómo las piedras reflejan el estado de ánimo psicológico del rey, solo tenemos que fijarnos en el exagerado tamaño de las cisternas de agua. Construyó un sistema descomunal de cisternas de agua que contenían millones de galones de agua, 40.000 metros cúbicos. Le permitía mantener a un ejército de 10.000 soldados durante un periodo de varios años de asedio. Las 20 cisternas de Herodes contenían unos 40 millones de litros de agua, el equivalente a 16 piscinas olímpicas. Para mantenerlas llenas tenía que aprovechar el agua de las infrecuentes lluvias del desierto. De hecho, estamos andando por los restos originales del acueducto superior del rey Herodes el Grande, aquí en Masada. Podemos ver el canal actual y el revoco que sostiene el agua. Los obreros excavaron canales en la meseta para conducir la valiosa agua de lluvia por la montaña hacia las cisternas. En mi opinión, nos encontramos ante el mayor logro del rey Herodes el Grande, el palacio escalonado, el palacio colgante de la parte norte de Masada, uno de los mejores ejemplos de visión arquitectónica y de destreza del rey. El mayor logro de Herodes en Masada es el palacio de tres niveles de la cara norte. Herodes se aprovecha de una ya existente montaña natural bastante escarpada, y sobre ella erige un palacio que literalmente cuelga del borde del precipicio. Es la unión perfecta entre arquitectura y paisaje. Para mí, Masada es un reflejo de todo el reinado de Herodes el Grande, ya que Masada se construyó durante todo este periodo. A lo largo de su tempestuoso reinado, Herodes regresó una y otra vez para mejorar y disfrutar de su inexpugnable santuario en el cielo. Se disfruta de la brisa nocturna, incluso en los días más calurosos. Puedes imaginarte al rey aquí sentado junto a uno de sus seres queridos, bebiendo vino importado del sur de Italia y disfrutando de la vida. Ser rey está bien. Está bien si vives para disfrutarlo. Para asegurarse de que así fuese, Herodes construyó no uno, sino dos muros de piedra alrededor del perímetro de Masada. Uno se pregunta por qué construir un doble muro en una colina escarpada como esta. Supongo que refleja el estado de ánimo del rey. Herodes se preparaba para un asedio. No tenemos que suponer por qué Herodes construyó Masada, porque de hecho Josefo menciona que Herodes fortificó Masada por temor a una revuelta interna judía contra él. Josefo escribió: Herodes preparó esta fortaleza por miedo a que una multitud de judíos quisiera destronarlo y restaurar el gobierno de los anteriores reyes. Herodes había sido nombrado rey de Judea por los romanos, una potencia exterior. Así que, a los ojos de los judíos, era un rey ilegítimo. Además, no descendía del linaje real judío, los asmoneos. En el año 40 a.C., Herodes había huido de Jerusalén como gobernador, pero regresó convertido en rey. El triunviro Marco Antonio y el emperador Augusto habían nombrado a Herodes rey de los judíos. En 3 años, Herodes expulsó a los partos de Judea y machacó a sus seguidores, sus futuros súbditos judíos. No le perdonaron por saquear el país ni por haber asesinado a miembros de su familia, lo cual ensució su reinado y probablemente inspiró uno de los pasajes más conocidos y terroríficos del Nuevo Testamento, la matanza de los inocentes. Comenzó cuando los 3 reyes magos fueron en búsqueda de Jesús. Su búsqueda alertó a Herodes el Grande del nacimiento del recién nacido rey de los judíos. Por temor a un usurpador, Herodes ordena ejecutar a todos los niños varones menores de 2 años. La mayoría de eruditos coinciden. La matanza nunca tuvo lugar. No era típico de él. La descripción de Mateo acerca de Herodes como una persona que es capaz de ejecutar a niños inocentes tiene una base fáctica en el sentido de que Herodes es conocido por haber asesinado a miembros de su propia familia. Para reforzar su vínculo al trono, Herodes se casa con una princesa de la dinastía reinante judía, los asmoneos. Al parecer, Herodes intentó abrirse camino en el linaje asmoneo al casarse con una mujer asmonea, Marian, que por lo visto tuvo un final trágico. Herodes se empeñó en que jamás estaría con ningún otro hombre. Cada vez que una peligrosa misión le obligaba a alejarse de Jerusalén, dejaba órdenes secretas para que la ejecutaran en caso de que él no regresara. Un día el confidente de Herodes, al que le habían dado la orden, se lo confesó a Marián. Herodes lo mandó ejecutar. Y también a su amada esposa. Ahora, las principales amenazas al trono de Herodes eran sus propios hijos asmoneos. Los habitantes de la casa difundieron rumores sobre ellos, que si no eran leales a Herodes, que si estaban conspirando para hacerse con el poder y para acabar con él. De modo que Herodes también los ejecutó. Resulta ilógico que un padre piense en matar a sus propios hijos. No es normal. Los mató a los dos. A los dos. En el laboratorio del equipo en la Universidad Hebrea, Raquel Chachi y Orna Cohen podrían estar viendo las consecuencias de la amarga relación que tenía Herodes con su familia y sus súbditos. A la hora de reconstruir los fragmentos del Herodión, realizaron un sorprendente descubrimiento: piezas de tres sarcófagos y no solo uno. Los dos nuevos sarcófagos eran blancos y no rojos. En cuanto a los dos sarcófagos, hay uno ornamentado y otro liso. El que está decorado tiene en la parte inferior motivos vegetales que parecen una hiedra en flor, y en la tapa un delicado motivo de un laurel con flores. A medida que el mausoleo fragmentado y el sarcófago rojo van cobrando forma, el equipo está cada vez más convencido de que pertenece a Herodes. Cada pieza, sin lugar a dudas, pertenece a la realeza. Me mostraba escéptica. Pensaba, yo hasta que no lo vea. Pero al verlo me puse muy contenta, ya que resultaba evidente que era real. La obra, la decoración, la piedra era de tan alta calidad que solo con tocarlo sabías que era real. Me puse muy contenta. El sarcófago rojo era uno de los mejores sarcófagos que se han encontrado en Israel. Es un sarcófago muy bonito. La decoración, el tamaño, la forma, resulta impresionante. Quienquiera que se pudiera permitir un sarcófago de este tipo era sin duda alguien especial. Mientras que el sarcófago blanco estaba roto, el rojo era como si se hubiera destruido a propósito. Y si de hecho es de Herodes, esta violencia adquiere sentido. Parece como si se hubiera destruido adrede, probablemente por un grupo de gente a los que no les caía bien Herodes. Herodes tenía el don de no caer bien a la gente. En el año 20 a.C. estaba a punto de dar a su pueblo otra razón de peso para que la gente lo detestara. Fue por una batalla que cambiaría el curso de la historia, Actium. Encima, Herodes apostó por el caballo perdedor. Durante años, Marco Antonio había sido el principal defensor romano de Herodes. Esta relación se cortó en seco cuando él y su cogobernador, César Augusto, libraron la famosa batalla naval frente a la costa griega. La batalla de Actium se convierte en un momento decisivo para Herodes, ya que hasta esta batalla la fortuna de Herodes había estado vinculada a Marco Antonio. Marco Antonio pierde y el futuro de Herodes parece hundirse con él. Pero si había algo que caracterizaba a Herodes, eran su ego y su descaro. Herodes decide ir personalmente a conocer a Augusto. Es un gran acto. No solo de valor, sino de audacia, ya que hasta ahora había sido su enemigo. De hecho, le dice, todos estos años le he sido leal a Marco Antonio. A partir de ahora te seré fiel a ti. Y como muestra de su lealtad a Augusto, Herodes construye unas cuantas ciudades monumentales en su reino y les asigna el nombre en honor a él. Una de estas ciudades es Cesarea Marítima, Cesarea en el mar. Un acto típico del orgullo desmedido de Herodes, una monumental proeza de arquitectura que aseguraría su futuro y donde poder alejarse de la gente. Cesarea Marítima es toda una ciudad con un enorme puerto. El objetivo era traer el comercio a través de Judea. Por ello, tuvo un gran impacto económico en la región. La ciudad que llenó las arcas de Judea agradó a los romanos, pero molestó a muchos judíos. ¿El motivo? Cesarea era un patio de recreo pagano con todo tipo de servicios de los que un romano podía disfrutar. un hipódromo para el atletismo y las carreras de cuadrigas, un teatro de estilo romano para las artes representativas y un evidente templo pagano no judío en honor a Roma y al homónimo de la ciudad, César Augusto. Pero lo que diferencia a Herodes de cualquier otro constructor de la antigüedad es el puerto de Cesarea, un puerto de 16 hectáreas en aguas profundas en el turbulento Mediterráneo. Para controlar las aguas, Herodes construyó muros de cemento denominados rompeolas que tenían una longitud de unos 460 metros. Tecnológicamente estaba avanzado a su época. Fue sin duda una de las mejores proezas en materia de ingeniería en el Mediterráneo. Los científicos llevan décadas intentando averiguar cómo lo hizo. El puerto básicamente fue construido mediante encofrados perdidos. Eran enormes cajas que se rellenaban con cemento hidráulico, piedras y mortero. La mezcla de hormigón que Herodes importó de Italia contenía algún tipo de ceniza volcánica que hacía que fraguara bajo el agua. La mezcla de hormigón se vertía en los moldes de madera y se hundían. Una vez en posición, se ponían encima todas las superestructuras y las plataformas para que el rompeolas fuese una superficie funcional. De modo que el puerto es una maravilla arquitectónica. Una maravilla arquitectónica que esconde un gran enigma. ¿Qué lo destruyó? Hoy en día, lo que se puede ver es un gran campo de escombros a lo largo del interior del puerto. Es un dato curioso. ¿De dónde proceden todos estos escombros? A las afueras del puerto, los científicos descubrieron algo extraño. Los rompeolas no se destruyeron por el turbulento Mediterráneo, sino que fueron desplazados hacia el mar. En este descomunal conjunto, las bases de cemento de las enormes torres incrustadas de percebes en su día señalaron la entrada del puerto de Herodes. Durante la excavación de estas torres, se dieron cuenta de que las torres estaban situadas a los lados. Una enorme y poderosa fuerza había hecho volcar las bases de las torres y había desplazado los rompeolas mar adentro. Beverly Goodman y su equipo decidieron investigar cuál era la causa. Para ello habían desarrollado una novedosa y arriesgada técnica para poder coger una muestra del suelo marino. Para recoger muestras del suelo marino, ponemos una base que proteja el tubo. El tubo se mete por dentro de la base y en el extremo del tubo ponemos un martillo. Una vez que el tubo ha llegado al suelo marino, hay que retirarlo. Para hacerlo, atan un paracaídas y lo llenan de aire. Ahora, Goodman abre el tubo. Con las 13 muestras obtenidas, Beverly ha experimentado el mismo y sorprendente resultado. El resultado es un corte transversal de la apariencia del suelo marino en estos últimos 2.000 años. En ocasiones tenemos suerte. No podemos obtener mejores resultados al ver la muestra que hemos extraído. La arena de la parte inferior era la arena perteneciente a la época en la que fue construida Cesarea, hacia el 20 a.C. Encima de esa arena, y años más tarde, está la huella de una catástrofe. Es una mezcla de conchas y trozos de cerámica. Existen dos capas de esta mezcla alrededor de todo el puerto de Cesarea. ¿Cómo llegaron a mezclarse las conchas y la cerámica y acabar todo ello en el mar? La única respuesta es un tsunami. Los terremotos submarinos provocan la mayoría de tsunamis. Las placas tectónicas colisionan bajo el suelo oceánico, desplazando montañas de agua y haciendo que se forme la ola asesina. Las fuertes olas excavan debajo de los cimientos del rompeolas, abriendo una brecha para saquear Cesarea. Cuando la ola regresa, las aguas contenían los detritos de una ciudad destrozada, lo que facilitó que los rompeolas volcaran. Además, dejaron su tarjeta de visita, conchas y escombros de la ciudad. Los tsunamis probablemente fueran uno de los mayores factores en la destrucción total del puerto. La datación por carbono 14 y los documentos históricos apuntan que el primer depósito ocurrió como consecuencia de un tsunami que tuvo lugar en el siglo II. 4 siglos más tarde ocurrió otro tsunami. Encontrar buenos datos gracias a la datación por carbono 14 es maravilloso. Encontrar cerámica es como encontrar oro. Es extraordinario encontrarte esto en una muestra. La teoría de que los tsunamis destrozaron el puerto de Herodes es relativamente nueva, pero convincente. Anteriores excavaciones habían sacado conclusiones diferentes. Hoy en día, la ciencia va a tener que replantearse la desaparición de la mayor apuesta de Herodes. Herodes se arriesgó mucho al construir Cesarea donde lo hizo, en este litoral abierto. El puerto de Cesarea es un gran ejemplo de cómo le gustaba destacar en cuanto a ser aventurero y en hacer algo más grande que la propia vida. Todo era extremo, y por supuesto mucho más grande que lo anteriormente construido. Las proezas de ingeniería tan audaces de Herodes encantaron a los patronos romanos. Pero había fracasado a la hora de ganarse el corazón de su propio pueblo, los judíos. Se dispuso a cambiar todo eso con el proyecto más ambicioso hasta el momento: ampliar el gran templo de Jerusalén. Este es el sitio más sagrado del judaísmo, el Muro de las Lamentaciones, del complejo del Segundo Templo, destruido por Roma unos 70 años después de la muerte de Herodes. Unos vienen al Muro de las Lamentaciones para llorar por la destrucción del templo. Otros para celebrar la vida mediante bodas y el bar mitzvah. El muro es prácticamente lo único que queda del intento de Herodes para convencer a su pueblo de su fervor religioso. Sus motivaciones podrían haber sido políticas o, sorprendentemente, personales. Herodes claramente estaba intentando ganarse el cariño de los judíos, pero no creo que esa fuese la única razón. Otra, posiblemente, podría ser la devoción. Herodes quería construir un templo a su dios para mostrar que el dios de Israel, el dios del judaísmo, en su opinión estaba jerárquicamente por encima de todos los dioses romanos. Según tenía pensado, el segundo templo sería uno de los complejos sagrados más grandes de su tiempo, eclipsando los imponentes santuarios paganos romanos. Sus patios, galerías y el templo en sí ocupaban una superficie de 140.000 metros cuadrados, el equivalente a 11 campos de fútbol. Hoy en día, con el templo destruido, el testamento más deslumbrante de la ambición y la ingenuidad de los planes de Herodes reside en los túneles subterráneos. Este es el bloque de construcción más grande que jamás se haya visto en Israel. Mide 13 metros de largo por 3 de altura y 4 de ancho. Pesa la friolera de 600 toneladas. Los científicos han descubierto que esta piedra proviene de una cantera recientemente descubierta a unos kilómetros de distancia del segundo templo. Bloques a medio cortar indican que aquí se extrajo gran cantidad de piedra destinada para los monolitos del templo. En primer lugar, mediante martillos, cinceles y cuñas, los canteros separaban los bloques del lecho de roca de piedra caliza. El siguiente paso, fabulosas grúas ingeniadas por los romanos, levantaban los bloques para poder colocarlos sobre carros o rodillos. De aquí iban directamente al templo. Del último y más sagrado monumento de Herodes, los sacerdotes judíos reconocieron: quien no haya visto el templo de Herodes no ha visto nunca un edificio bonito. Aunque el propio Herodes no lo vio terminado. Murió unos 16 años después de que se pusiera la primera piedra del templo. Fue llevado a Herodión para su enterramiento Y luego, su tumba fue como si hubiera desaparecido, dejando uno de los mayores enigmas arqueológicos de todos los tiempos. Hasta 2006, cuando Ehud Netzer y su equipo decidieron seguir un mapa del tesoro arquitectónico que parecía apuntar a la Torre Este. De los restos de cerámica, el equipo sabía que tras la muerte de Herodes, hubo gente que vivió en el Herodión superior. Pero según la ley judía, los cementerios contaminaban los barrios de los vivos, por lo que la tumba no podía estar en la Torre Este. Podía estar más abajo. Buscando una entrada en la ladera, los arqueólogos descubrieron un gran muro, por lo que probaron debajo. Esta pared es muy importante. Es de hecho lo que nos trajo aquí. Podemos ver la estructura del entierro. Está frente a tus ojos. Los arqueólogos comenzaron a sacar de los escombros fragmentos de los sarcófagos. Una vez que los fragmentos llegaron al laboratorio, una escéptica Raquel estaba sobrecogida. Iba de una habitación a otra diciendo: siento volver a interrumpirte con esto, pero mira, mira esto. Ahora es cuando levanto las manos y digo: vaya, lo conseguimos. Jerusalén, mayo de 2007. Hemos encontrado lo que nosotros creemos que sin duda son restos de la tumba de Herodes. Ehud Netzer informa a su equipo del descubrimiento. Netzer está convencido. Pero sin una inscripción que contenga el nombre de Herodes, los restos de la tumba para el equipo son circunstanciales. Aún así, su argumento resulta convincente. En primer lugar, la tumba y los tres sarcófagos son de real calidad. El sarcófago rojo ornamentado probablemente sea de Herodes. Lo que quizá no sepamos nunca es quién ocupó los sarcófagos blancos. En segundo lugar, el complejo en el que se halló la tumba es el único que lleva el nombre de Herodes. Y gracias al historiador Josefo, sabemos que Herodes fue enterrado por aquí cerca. Tercero, el sarcófago rojo fue destruido a propósito, quizás como castigo por haber desdeñado a sus súbditos. Las recientes pruebas del sarcófago y el lugar donde estaba situado el mausoleo hacen que esta posibilidad resulte irresistible. Las señales del paso del tiempo en la piedra son mínimas. Los restos indican que el monumento funerario estuvo expuesto unos 60 años. Después, seguramente fue destruido y enterrado. Aún se pueden ver las marcas en la piedra de los martillos, los cinceles y demás herramientas. Normalmente, cuando un edificio está expuesto durante mucho tiempo, estas marcas se hacen cada vez menos visibles. El hecho de que sean tan visibles da la sensación de que el edificio no permaneció mucho tiempo en pie. Quizá 50 o 60 años, pero no más. Viendo lo que ocurrió 60 años después de la muerte de Herodes, la fecha es casi perfecta. El Herodión fue ocupado por rebeldes judíos que intentaron expulsar a Roma de Judea. Nadie detestaba más la memoria de Herodes. Los rebeldes tenían motivos para destruir la tumba de Herodes, y quizá por ello concentraron su enfado en el sarcófago que ellos creían que era de Herodes. El rojo y más propio de un rey de los tres. Por último, Herodes era el único judío que se merecía un entierro tan lujoso, unos 60 años antes de que se llevara a cabo la destrucción de la tumba. Para Netzer y su equipo, todo cobra sentido. No hay duda alguna de que esta es la tumba de Herodes. Y las probabilidades de que este sarcófago también sea suyo son muy altas. Me siento muy afortunada. Es lo más emocionante que he visto nunca. Creo que el profesor Netzer se merece este descubrimiento no solo profesionalmente, sino personalmente. Ha dedicado tantos años a estudiar, a intentar comprender y encontrarlo, que creo que no se puede pedir más. Encontrar la tumba de Herodes es sin duda el punto fuerte de mi trayectoria profesional. Pero aún seguimos realizando excavaciones en la zona y alrededor del monumento. Ahora mismo estamos más ocupados que nunca. Sigue habiendo trabajo porque sigue habiendo excavaciones. El trabajo continúa en torno a la tumba destruida como castigo a Herodes por sus brutales modos. Todo apunta a que era su propia tumba. Murió a los 67 años con dolores insoportables debidos a media docena de enfermedades. Josefo sugirió que para entonces ya se había vuelto loco por el asesinato de su amada esposa. Josefo nos dice que incluso después de su muerte, Herodes solía mantener conversaciones con ella, lo que sugería que había algo extraño en esa sensación de pérdida y en lo apegado que estaba a ella. El legado de Herodes comenzaría a olvidarse incluso cuando estaba siendo llevado a su última morada. Historias de violencia desenfrenada contra un nuevo rey de los judíos, contra su propia familia y contra su propio pueblo. Aunque fue Herodes quien dejó el legado arquitectónico más impresionante en una tierra en la que no se había visto nada tan glorioso como lo que él hizo. Masada, Cesarea, el Segundo Templo y Herodión, donde el misterio de dónde fue enterrado por fin ha sido resuelto por unos arqueólogos que son quienes mejor conocen a Herodes.